Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a repasar lo que dio de sí la última jornada en lo futbolístico. Derrota del Ubrique Unión Deportiva en Prado del Rey. En el día de ayer ese derbi serrano se saldaba con victoria por la mínima para el Juventud de Prado del Rey. No pudo el Ubrique Unión Deportiva enlazar su segunda victoria consecutiva fuera de casa, que le hubiera permitido escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Caía a eso de 10 por un gol que conseguían los locales a eso de 10 minutos del final, en una contra en la que se aprovecharon de, en este caso, la defensa adelantada del Ubrique Unión Deportiva para conseguir el único gol que terminó dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Una primera parte en la que, a pesar de tener el dominio del balón, el Ubrique Unión Deportiva no generó ocasiones de peligro, ¿no? Acercamientos peligrosos al área de un Juventud de Prado del Rey, que en este caso le dio la iniciativa al Ubrique Unión Deportiva. Se replegó atrás a la espera de conseguir salir y sorprender al conjunto ubriqueño, salir a la contra. No creó mucho peligro en la primera mitad. En la segunda mitad estaba claro que el partido se tenía que romper por un lado para otro. El Ubrique Unión Deportiva lo intentó, tuvo algunas ocasiones, pero como hemos dicho antes, sería el conjunto del Juventud de Prado del Rey el que lograra el único gol de la tarde. Un Ubrique Unión Deportiva falto de profundidad, que incluso tuvo opciones de empatar en los últimos minutos del partido. Los ubriqueños pidieron o reclamaron un penalti por falta a Paco dentro del área del Juventud de Prado del Rey, pero el colegiado no lo apreció de esa manera. Así que, como hemos dicho, tres puntos que se quedaron en Prado del Rey, que le vienen muy bien al equipo poblador, porque una victoria del Ubrique Unión Deportiva hubiera significado que el conjunto ubriqueño los adelantara en la tabla clasificatoria. Pero en este caso se mantiene en sexta posición el Juventud de Prado del Rey y el Ubrique Unión Deportiva a seis puntos del conjunto pradense. A seis del Juventud de Prado del Rey y a 12 de la cuarta posición de la tabla clasificatoria, la última que da derecho a o permite jugar el o ascender a esa primera división andaluza. Como hemos dicho, había que ver cómo transcurría los tres desplazamientos fuera de casa para replantear la situación y ver cómo deben transcurrir las siete jornadas, cuál es el objetivo a seguir en estas últimas siete jornadas de liga. Y en este caso es que tampoco ha aclarado mucho, porque la situación es muy parecida a la de antes de los tres desplazamientos, que se saldaron con dos derrotas y una victoria. Ha habido posibilidades de acercarse a esa zona noble, como hemos dicho, y estaríamos hablando prácticamente de estar a seis puntos del ascenso, falta de siete jornadas, lo cual pues era casi un imposible al final de la primera vuelta. Y ahora pues una situación más positiva que negativa, incluso podríamos decir, del Ubrique Unión Deportiva. Siempre hay que ser positivo. Lo bueno, quedan siete jornadas para cerrar la liga, y entre esos siete compromisos no hay ningún equipo de la zona alta al que se tenga que enfrentar el Ubrique Unión Deportiva. Por su parte, estos equipos todos se van a enfrentar entre ellos. Así que vamos a ver cuáles son las cuentas que echa el Ubrique Unión Deportiva de cara a esta recta final de la liga, ya cuando rondamos pues el mes de marzo. Y el resto de la jornada, pues había poco que comentar, porque en un primer momento ni cadete ni infantil A jugaba jornada. Jugaba el infantil B y sacó una importante victoria ante el Pueblo Nuevo La Granja por 5-1. Un resultado que le viene bien al conjunto ubriqueño, porque había un enfrentamiento directo entre sus dos más inmediatos rivales, el Amigo de la Cruz Roja y el Arcos. Se saldó con victoria arcense por 0-1. Y ahora pues vienen tres jornadas de infarto, tres jornadas en las que el Ubrique Unión Deportiva jugará dos partidos, descansará en el último, pero depende de él mismo el adjudicarse el título liguero. En primer lugar, tendrá un dificilísimo compromiso esta próxima jornada desplazándose hasta Arcos de la Frontera. Y posteriormente se tendrá que medir aquí en casa al Amigos de la Cruz Roja. Por lo tanto, viendo la clasificación que ahora la encabeza el Ubrique Unión Deportiva, con 40 puntos, 39 tienen sus dos rivales, eso sí, Arcos es segundo con un partido menos. Arcos ya ha descansado, tienen que descansar todavía Amigos de la Cruz Roja y Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, están las espadas en todo lo alto y la verdad que no puede verse de otra manera sino una situación bastante buena para el conjunto ubriqueño, que tras los tropiezos en esta segunda vuelta había perdido muchas de sus esperanzas en poder luchar en estas últimas jornadas por el título de liga. Ahora todo depende de ellos y tiene ese título en sus manos, como decimos, tras una temporada en la que ha estado durante todo el curso en la zona alta de la tabla clasificatoria. En cuanto al resto de equipos, cayeron el Alevín y el Benjamín y goleó el pre-Benjamín 8-1 a Liberación en casa. Así nos dejaba este fin de semana esta jornada de liga. Y también comentar en baloncesto, a modo de adelanto, el Cercave Cabo Cadete perdía su primer partido de liga ante el DKV Jerez en el pabellón Chapín por 81-47. Una victoria holgada del conjunto jerezano que le sirve, primero, para ser el primero que infringe una derrota al conjunto briqueño, para poner el Bascaverat a su favor. Recuerden que la victoria del Cabo en, al DKV Jerez en Ubrique fue 3 puntos arriba, pues ahora estamos hablando de más de 34 puntos de ventaja que sacaron los jerezanos a los ubriqueños. No solo le infringe su primera derrota de temporada, sino que además le arrebata la primera plaza de la liga regular. Eso sí, los playoffs no corren peligro porque ambos equipos ya estaban clasificados para ello con algunas jornadas de antelación. Y también más cosas del fin de semana. Hay que hablar de automovilismo, de la novena subida Peñas Blanca Estepona, que nos dejaba pues como vencedores cada una de sus categorías Javier Villa, Jonathan Álvarez y José Antonio Aznar. Este en turismos se pudo comprobar pues el estreno del Lamborghini de José Antonio López Fombona, pero bueno, pues en este caso no pudo terminar la primera de las carreras. De los dos ubriqueños, Esteban Gutiérrez tampoco pudo afrontar ninguna o terminar ninguna de las carreras oficiales por una salida de pista en la carrera 1, que ya le impidió tomar parte en las mangas del domingo. Sí terminó el otro ubriqueño, Antonio Luis Rodríguez, que en este caso, con su Lancia del Tinte Grale, como decimos, pudo entrar tanto en la clasificación del nacional como en la del andaluz. Todas estas cuestiones las vamos a tratar en unos minutos, en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes número 16. Especialistas en pinturas, todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura anticondensación con efecto termoaislante y antimoho, especial para decoración interior y exterior, espacios como baños, techos, cocinas, gimnasios o saunas. Pintura fragancias, cada color asociado a un aroma, lavanda, eucalipto, pomelo o frambuesa. Proteja los tuyos con la pintura gama antibacterias. Es una pintura mate al agua de excelente calidad para interiores sobre yeso, cemento y ladrillo, con un acabado espectacular sobre superficies lisas. Pinturas Rafa, en Avenida de Cortes, número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. La Peña Flamenca de Ubrique ha iniciado el plazo para la presentación de proyectos para la dirección del bar. Interesados pueden dirigirse a los teléfonos 659-09-0186 o 692-02-7576. Clínica Dental Ubrique en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental,

bastante bien al Juventud de Prado de Rey, porque de hecho el equipo pues se llevó la victoria. En la primera parte, como hemos dicho, más o menos los planteamientos del equipo, el Ubrique Unión Deportiva quiso desde un primer momento hacerse dueño del balón, dominó, controló, digamos, esa situación, porque el Juventud de Prado de Rey también dejó esa responsabilidad al conjunto ubriqueño. Se encerró atrás, cerró esos espacios y esperó a que el Ubrique Unión Deportiva cometiera algún error atrás para, con una rápida contra, intentar llevar el peligro a la portería defendida por Adrián. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva dominó el balón, pero eso sí, le faltó profundidad al conjunto ubriqueño. Un par de tiros de Aníbal fue el único bagaje ofensivo del conjunto ubriqueño. Por su parte, el Juventud de Prado Rey limitaba su juego a balones largos a su delantero, que en este caso, en esa primera mitad, tampoco creó excesivo peligro. Es decir, fue una primera parte poco vistosa para los aficionados, con pocas ocasiones por parte de ambos equipos. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva cambió un poco a mejor, ¿no?, la situación. Entró Paco, que, como siempre hemos comentado, es quizás el que le dé criterio ofensivo al conjunto ubriqueño, y el Juventud de Prado de Rey en este caso tampoco se atrevió a dar un pasito más para buscar la portería rival, sino que siguió encerrado atrás e incluso se encerraron un poco más. Ocasiones, pues en el 53, nada más reanudarse el partido tras el descanso, Mario Chacón estuvo a punto de llegar a un buen centro de Rubén, pero no llegó. Poco después, a continuación, el portero Francisco Javier Ordóñez Capote mandaba a córner un tiro de Paco. El Ubrique Unión Deportiva seguía teniendo en esta segunda mitad el dominio del balón. El Juventud de Prado de Rey no inquietaba. Hubo otras cuantas ocasiones antes de ese minuto 79, en el que el Juventud de Prado del Rey robó un balón dentro de su propia área, montó una rápida contra con un balón en largo al Adrián Fernández Marchante, que le ganó la espalda a la defensa ubriqueña, se plantó solo delante de Adrián, al que pasó, y más tarde marcaba a placer el delantero del Juventud de Prado del Rey. Aún así, quedaban todavía 10 minutos por delante, pero en el 85 el Ubrique se quedaba con un jugador menos por la expulsión de Monte, al entender el árbitro que había dado un codazo en un salto por un balón con un rival. Se montó una pequeña tangana sin consecuencia, pero eso sí, con esa consecuente pérdida de tiempo. Y en el minuto 88 el Ubrique Unión Deportiva tuvo una gran ocasión para empatar. En este caso era Paco el que le daba un pase de la muerte al área chica del Juventud de Prado de Rey, donde se encontraba Juanmi, que en vez de tirar de primeras, que quizás hubiera tenido más opciones de marcar, regateó a los rivales y perdía el balón. Y en el 91 también llegó una jugada polémica, falta. Los ubriqueños reclamaron falta a Paco dentro del área, que el colegiado no entendió como tal. Tuvo alguna ocasión más el Ubrique Unión Deportiva, pero ya el balón el marcador, mejor dicho, no se movería. En líneas generales, no estuvo mal el Ubrique Unión Deportiva, aunque esa falta de profundidad, o esa profundidad la pudo echar en falta. La verdad que el Ubrique Unión Deportiva no pudo contar con Antonio Domínguez, con Peluca, sancionado tras su expulsión el pasado fin de semana, y quizás le faltó esa mordiente en ataque. Bueno, vamos a conocer algo más sobre el partido con los protagonistas directos. Por cierto, también comentar que ayer un buen número de ubriqueños se desplazaron hasta Prado de Rey para presenciar el partido. Nos comenta que había mucho aficionado del Ubrique Unión Deportiva en las gradas del Municipal de Cuatro Vientos. Como decimos, vamos a conocer algo más de este partido y lo vamos a hacer con uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, Álvaro Coronil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? No pudo ser, ¿no? Y ayer se perdió lo que consideramos una muy buena oportunidad para haber escalado puestos en la clasificación. ¿Cómo fue el partido? ¿Qué pasó ayer en Prado del Rey? Bueno, pues pasaron muchas cosas y a la vez no pasó ninguna. En el sentido de que pasaron muchas cosas porque no sé, planteamos el partido con eso como una final, porque era un rival directo para intentar tirar hacia arriba, hacia los puestos de ascenso, y también por eso, porque llevamos una racha buena en esta segunda vuelta, y lo veíamos como una final, un punto de inflexión, como diciendo, si ganamos vamos hacia arriba, y si perdemos pues nos quedamos un poco en punto muerto, no en tierra de nadie. Y preparamos el partido eso para intentar ganarlo. Yo creo que la actitud de la primera parte fue buena, los primeros 20 minutos tuvimos la pelota, y lo que nos faltó es un poco de eso, de como has comentado tú, de profundidad, ¿no? El portero parecía lesionado, pero a la vez nos daba seguridad. O sea, a mí me transmitía que era un portero seguro. Y no sé, no tuvimos ocasiones en la primera parte como para adelantarnos. Rubén estaba un poco solo arriba. Los jugadores que estábamos por detrás de Rubén no profundizamos. Estábamos más cerca a la línea del centro del campo. Y la primera parte en general fue así, ellos no nos crearon peligro. De hecho, Adrián no tuvo que intervenir, creo, en la primera parte y ni en la segunda, solamente en la jugada del gol. La sensación es esa, que no nos crearon peligro y que nosotros llevamos el peso del partido, pero eso, tampoco los inquietamos en la portería y bueno, el resultado un poco engañoso, pero bueno, fastidiado. Prado de Rey, un rival difícil desde el punto de vista que, bueno, se encerró atrás, esperó a Lubric Unión Deportiva, a ver si tenía la suerte de que surgiera alguna ocasión a la contra, y fue lo que pasó, ¿no? Porque también es difícil jugar a un equipo que no quiere jugar, ¿no? Sí, de hecho ellos las líneas las tenían bastante, ¿no? Estaban un poco encerrados. Yo creo que el empate lo daban no por bueno, sino por perfecto. Y nosotros pues en la segunda parte, en el descanso, lo hablamos y dijimos eso, que no hemos generado las suficientes ocasiones y que teníamos que dar un pasito hacia adelante. Y yo creo que fue ahí, cuando llegó el gol, fue eso, una jugada en la que estábamos por la línea defensiva en el centro del campo, estábamos atacando, volcados en ataque, y bueno, un balón perdido que yo creo que fue falta, de hecho, pues nos cogieron el contraataque y de ahí el 1-0, ¿no? El único gol. Tú comentas que la primera mitad apenas hubo ocasiones por parte de ambos equipos y tras el descanso, parece que ustedes ya tuvisteis alguna que otra ocasión, a lo mejor no muy clara, pero sí, y empezaste ya a llevar peligro, ¿no?, a su portería. Sí, en la primera parte, ya te digo, aunque estuviésemos el mayor periodo de tiempo en su campo y pusiésemos centros que algunos llevaban más peligros que otros, no conseguimos rematarlos y eso, no inquietamos la portería de ellos. Pero en la segunda parte sí. Entró Paco, tuvimos un poquito más de presencia en el área de rival y nos faltó eso, a lo mejor en los primeros 15 minutos habernos puesto por delante para que el partido hubiese sido totalmente distinto. Que se hubieran tenido que abrir, porque ellos estuvieron atrás muy concentrados, supongo, sin ceder ni un metro, ¿no?, en su planteamiento defensivo, y antes del gol, ¿tuvieron alguna ocasión? No recuerdo ninguna ocasión, o sea, no recuerdo haber visto a Adrián sudar, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. No recuerdo ocasiones claras por parte del Prado Rey, porque es que no las hubo, de hecho. Uh-huh. Bueno, llegó esa contra que os costó, como tú comentas, el gol a unos 10 minutos del final. ¿Cómo reaccionó el equipo? Pues el equipo reaccionó regular. Es verdad que nos ha costado trabajo durante todo el año retomar el partido una vez que nos ponemos por debajo en el marcador. Solamente con, no sé, que yo recuerde, con Federico Mayo o con el Rayo Saloqueño que nos empató antes del descanso, pudimos reponernos, pero esta vez nos quedamos un poco como boquiabierto, ¿no?, con cara de póker, porque no nos esperábamos el gol. Al revés, si alguien esperaba un gol, era a nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, la reacción fue un poco tímida al principio, los cinco primeros minutos, como eso, que no lo creíamos, pero es que no nos daba tiempo para más. Quedaban, creo, 15 minutos para el final, cuando nos metieron el 1-0. Ustedes reclamáis un posible penalti a Paco en el minuto 91. ¿Qué pasó? Pues fue un córner sacado, bueno, en corto, al borde del área. Hice el amago de tirar puerta, intenté tirar a puerta, pero la verdad es que no me salió. Me salió un churro, llamándolo como se tiene que llamar. Y el rechazo le cayó a Paco, que echó el balón al suelo y al intentar sacar el tiro regateó, y bueno, no es que fuese penalti, es que sonó la patada, pero claro, con el campo encendido, yo creo que a los árbitros le cuesta un poco pitar un penalti en el 92 que cambie el resultado, ¿no? Porque si fuesen ganando 3-0, yo creo que el penalti lo hubiese señalado sin ningún problema. A pesar de esta derrota, Álvaro, entiendo que no habéis terminado tan descontento y frustrado como ocurrió con la derrota en Espera, ¿no? No, yo creo que es totalmente diferente la sensación que tenemos. De hecho, después del partido siempre solemos aclarar un poco los fallos, solemos decir, pues hemos fallado en tal y en tal, pero la de ayer fue eso, un poco más inesperada. La de Espera sí se veía que no teníamos intención de ganar partido, pero la de ayer fue un poco inesperada, ¿no? Y la verdad es que se te queda un sabor amargo porque nos limita mucho las posibilidades de ir hacia arriba. O sea, no siempre que haya posibilidad matemática, pues yo al menos tengo la esperanza de luchar hasta el final, pero sí es verdad que nos las ha limitado bastante. A excepción de los goles en el partido de la primera vuelta, entiendo que los planteamientos fueron muy similares, ¿no? Porque aquí ocurrió lo mismo con el equipo pradense. ¿A qué te refieres? ¿A que se encerró también atrás, que no creó muchas ocasiones y que con muy poco se llevó un punto de Ubrique. Sí, sí, pero bueno, yo creo que es diferente porque en la primera vuelta dábamos otra sensación como equipo. Es decir, en la primera vuelta en la defensa, no sé, éramos una orquesta, ¿no? Tanto la defensa como, no sé, los porteros tienen muchos menos fallos en la segunda vuelta. Es decir, tenemos más estabilidad en la segunda vuelta. Entonces nos fastidia un poco más por eso, porque de hecho en la primera vuelta a estas alturas creo que habíamos encajado como el doble de goles de los que llevamos encajado en esta segunda vuelta, teniendo en cuenta que hemos jugado más partidos fuera de casa en esta segunda vuelta. Es decir, que defensivamente yo creo que hemos mejorado bastante, pero aún así es verdad que viendo, por ejemplo, el gol que nos hicieron ayer, que es que nos hacen gol con muy poco. Y sin embargo a nosotros nos cuesta mucho hacer un gol. Hablamos de falta de profundidad, ¿no? De efectividad quizás. ¿Se echó de menos a Peluca en este partido? Porque prácticamente desde su regreso, que también ha coincidido con la mejoría del equipo, ¿no? Ha sido un referente adelante, ¿no? Para vosotros, fija las defensas y quizás haya notado en el juego. ¿Se echó de menos un delantero nato en Prado de Rey? Sí, yo de hecho, yo lo he hecho de menos siempre. Lo que pasa es que no quiero que él lo escuche porque no quiero que lo sepa. Pero sí se nota, también a raíz de tener más estabilidad en la defensa, perdemos un hombre en ataque. Sí, al formar una defensa de cuatro, jugamos con un punta en vez de con dos. Pero sí es verdad que Rubén tiene unas cualidades de lucha y de entrega que a lo mejor no tiene Antonio, pero Antonio nos aporta otras cosas diferentes que en esta categoría, como ya suelen ser, no sé, desmarques o balones al primer toque de nuevo hacia el centro del campo, que nos dan un abanico más amplio de posibilidades, ¿no? Bueno, la pena es que cumplía el primero de los cuatro partidos de sanción que tiene Peluca, es decir, le quedan otros tres choques en los que no va a poder estar, y tampoco Monte, en principio, que fue expulsado. Sí, lo de Antonio es una pena porque la expulsión en Sanlúcar no fue para lo que realmente se reflejó en el acta, es decir, que no sé, no lo provocaron y tuvo el error, con la experiencia que él tiene, de caer en la trampa. Y yo creo que sí, que es más de lo que, pero bueno, ya una vez que está hecho, pues hay que tragárselo, ¿no? los tres partidos que le quedan. Así que no creo que tengamos los mismos problemas que en Prado Rey de falta de generar ocasiones, pero sí es verdad que lo echaremos en falta. Y Monte, pues no sé si, porque en el choque que hubo en Prado Rey, unos opinan que era para tarjeta roja, otros que no, pero yo creo que porque claro, él salió con la cara un poco, la nariz la tenía ensangrentada, o sea que no sé si el árbitro rectificó en el acta la sanción, la verdad es que no lo sé, no lo he hablado con ellos desde entonces. Estaremos a la espera. Ojalá que así sea, porque claro, Monte ha llegado tarde, pero tiene una importancia en el equipo que no hace falta que yo lo diga, ¿no? O sea que ojalá. Estaremos a la espera de lo que dictamine el comité de competición. Decíamos, Álvaro, que tras las tres salidas consecutivas que tenía que hacer el equipo, había que plantearse la situación, ¿no?, de cara a esa recta final de la Liga. Ahora mismo, ¿qué cuentas echáis? Pues ya te he dicho antes que mientras haya opción matemática hay esperanza. Es decir, yo mañana voy a entrenar con la ilusión o con la fe de que podemos pelear por el ascenso. Es verdad que nos han limitado las opciones, pero bueno, como mañana yo me encuentro algún compañero que diga no, ya es que no vamos a subir, pues seguramente no le hable más en todo el entrenamiento. La pena es, yo creo, estamos pagando por lo que hicimos en la primera vuelta. Claro. Yo creo también hemos tenido muchos partidos esta segunda vuelta fuera de casa, igual que los tuvimos en la primera vuelta muchos en casa, y yo creo que la primera vuelta nos costaba trabajo sacar los partidos en casa. Perdimos muchos puntos aquí. Y fuera como jugábamos como más cómodos, con menos presión, más desahogados, y en esta segunda vuelta las sensaciones que teníamos eran diferentes. O sea, en casa estamos sacando los puntos más como con más confianza, también ha ayudado también por eso, por la estabilidad defensiva, la gente nos apoya más y yo creo que nos ha venido un poco a contracorriente, ¿no? Uh-huh. O sea, hubiese cambiado jugar la primera vuelta más fuera de casa, pero bueno, ha surgido así y hay que tragar. De luego, esa primera vuelta es una losa demasiado pesada, ¿no?, para esta segunda. Y bueno, hay 12 puntos ahora mismo con respecto al cuarto. Ahí quedan 7 partidos, 21 puntos en juego. Aquí las cuentas solo salen si lo ganáis todo y esperáis, ¿no? Pues, ¿por qué no? Uh-huh. O sea, yo creo que cuando acabó la primera vuelta nadie hubiese apostado porque de los, no sé cuántos, llevamos 9 partidos y creo que hemos obtenido, a ver, 1, 2, no sé, creo que son 5 victorias, 2 derrotas y un empate, si uh-huh. no recuerdo mal. O sea, nadie hubiese apostado porque hubiésemos a conseguir esa balance después de la racha que llevamos. Yo creo que en el fútbol es un deporte en el que puede pasar y yo creo que si nosotros ponemos de nuestra parte, ¿por qué no? Uh-huh. Mirando a los rivales también que os quedan, ninguno de ellos es de los que están en la zona alta. En principio parece que tenéis un calendario asequible, pero visto lo visto, no sé si esto es bueno o malo, porque los equipos, como hemos dicho, en la zona baja van a encerrarse y son los que os complican más la vida, ¿no? Sí, de hecho en la segunda vuelta los 4 que están en puesto de ascenso hemos tenido le hemos ganado el partido y sin embargo hemos tropezado con equipos que a priori eran de inferior nivel al nuestro. Ya te digo a priori, porque aquí el nivel no importa, o sea, son condicionantes que claro, ya por la casta, el coraje, los arbitrajes, los campos estos que tú sabes que le tiembla un poco la mano. Entonces, claro, no sé qué prefiero. Yo hemos hablado muchas veces en los entrenamientos que preferimos jugar con equipos hartos de la tabla porque son equipos que te dejan jugar fútbol y que no lo impiden, o sea, que no ponen impedimentos como si lo hacen estos equipos con los que hemos salido derrotados. Una nota que quisiéramos destacar, Álvaro, ha sido el público, ¿no?, de que se desplazó, los aficionados que se desplazaron desde Ubrique hasta Cuatro Vientos. Me han comentado que fueron bastante. Y bueno, eso quizás también os reconforte porque eso muestra que no estáis solos, a pesar de los pesares, ¿no? Sí, es una de las partes que duele, o sea, porque yo sé que si este partido hubiese sido la primera vuelta, no hubiese ido la mitad de la gente. O sea, yo creo que un poco con los resultados y con la racha del equipo, la gente como que se ha enganchado, que ha tenido un poco la esperanza de que mejorásemos los resultados. Y también se te queda un poco el sabor amargo por eso, porque ves que la gente te apoya, está de tu lado, pero sin embargo no nos han salido las cosas como esperábamos. Bueno, ahora este próximo domingo, 4:30, Antonio Barbadillo llega a la Unión Polideportiva El Puerto, un rival al que se le puede superar en la tabla si se le gana. Digamos que tiene que ser el primer paso, ¿no? Ir pasito a pasito, hoy podemos superar a este, le ganamos y lo superamos, ¿no? Claro, aparte yo personalmente creo que el resto de compañeros igual tenemos un especial interés en este partido porque claro, allí sufrimos una derrota muy muy abultada. Uh-huh, sí. Y pues que tenemos ganas, ¿no?, de que llegue el domingo. Y claro, de los 7 encuentros que quedan, este es el primero. No podemos mirar a los otros 6 ni a quién pierde o a quién gana, o sea, hay que ganar y la semana siguiente hay que ganar y la semana siguiente hay que ganar. Y es la opción que nos queda. Uh-huh. Pues nada, pues ahora pues a levantarse tras esta derrota. Como hemos dicho, la situación no ha cambiado mucho a la que había antes de eso, de que se produjeran esos 3 desplazamientos fuera de casa. Claro, se hablaba de que, como tú bien dices, un punto de inflexión, si conseguíamos puntuar al menos en 2 de ellos, se vería la cosa de forma distinta. Bueno, no se ha conseguido, se ha ganado un partido ante el que era líder de la categoría. Y situación muy parecida, la cosa es que ya tenéis menos margen de error. Álvaro, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por habernos atendido. Y nada, pues desearos mucha suerte para este próximo domingo. Que se le dé una alegría en este caso a los aficionados. Y que ustedes también se quitéis de esa espinita del partido de la primera vuelta, ¿no? Lo vamos a intentar. La alegría para ellos, para nosotros y porque es el primer paso de los 7 que nos quedan. Es decir, no vamos a tirar la toalla, vamos a morir con las botas puestas. Nada, se agradece, Álvaro, muchas gracias. A ti. Un abrazo, hasta luego. feet. We fucked in the head. But maybe if I really tried with all of my heart, then I could make a brand new start in love with you. I wish I had a suntan. I wish I had a beach and a bottle of wine. I wish I had a beach house. And we could make a big fire every night. Instead I'm just crazy. I'm totally mad. Pues como comentamos, se caía en Prado de Rey, pero bueno, la situación no es tampoco dramática y además estamos seguros que en esta segunda vuelta todavía tiene que recuperar el Ubrique Unión Deportiva muchas posiciones en la tabla clasificatoria, porque nos lo está demostrando en esta segunda vuelta, ¿no? Pues ese buen hacer del equipo. Que como decíamos, viene el rival que le ha infringido la derrota más abultada en esta temporada. 6-1 perdía el Ubrique Unión Deportiva ante la Unión Polideportiva El Puerto. Un equipo que el año pasado pues las pasó canuta para mantenerse en la clasificación, que ha hecho una primera vuelta, pero que ahora también en esta segunda pues se está dejando ir. Ocupa ahora mismo la octava posición y está tan solo 3 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre este próximo domingo. El Ubrique Unión Deportiva jugó con el siguiente 11. Adrián en la portería, Monte, Mario, Juanmi, Lobo, Juanda, Rubén, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil y Álvaro Coronil. En el descanso, Lobo dejaba su puesto a Paco, en este caso Kiki entraba por Pedro Pablo en el 67 y en el 79 era Julio el que sustituía a Carlos Gil justo después del gol del conjunto pradense, cuando ya había que buscar pues la manera de intentar igualar el marcador. Lo que hemos comentado, esa expulsión a Monte, vamos a ver la sanción que recibe por un lance del juego. Podrán ser pues un par de partidos a lo mucho por la roja directa, y bueno, veremos a ver. La verdad que se ha convertido en un pilar importante del equipo. Recuerden que las principales novedades de la plantilla en esta segunda vuelta, en la que el equipo ha experimentado pues esa mejoría de la que estamos hablando, son precisamente los dos jugadores que ahora estarían sancionados, Monte y Antonio Domínguez Peluca. En lo que se refiere a la jornada, pues nos ha dejado resultados para todos los gustos. El Barbate ganaba 3-1 a la Unión Polideportiva del Puerto, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. El Rayo Sanluqueño, el líder, no solo perdía, sino que dejaba el liderato, perdía ante la Salle de Puerto Real en su casa por 0-1. Espera conseguía una goleada ante el Tarifa por 5-1, nada más y nada menos. Va para arriba el equipo esperense, de hecho, ya ha abandonado hasta la zona de descenso. Ahora mismo está salvado el conjunto espereño. El Puerto Real protagonizó una de las goleadas del fin de semana ante el colista, el Club Deportivo Caño Herrera. Ganaba 7-0, nada más y nada menos. Un gol menos conseguía San Fernando B para resarcirse de los últimos resultados. Recuerden que el último pues fue un empate, en este caso, un equipo que viene con una racha, el conjunto de San Fernando. Ha ganado esto. La semana pasada ganaba, la anterior y esta también. Y bueno, lo ha hecho, está con cierta rotundidad. 6-0 ha endosado al conjunto del Torrecera. 3-0 ganaba el Bejer Balompié al Conil, que es el equipo que ahora cae en descenso, el Conil B, 3-0. Y por último, Juventud Sanluqueña venció 1-2. Al conjunto del San Bernardo. Cuidado con la Juventud Sanluqueña, que lleva 6 victorias consecutivas. Es el equipo más en forma, sin duda, en esta segunda vuelta. Hay que hablar también de otros equipos como el Barbate, que ha ganado 4 y ha perdido 1. Y bueno, el Ubrique Unión Deportiva, pues esas 2 derrotas que han manchado esa trayectoria que traía en esta segunda vuelta. La clasificación. pues ha cambiado, ha dado un pequeño vuelco porque, bueno, tenemos acá a casi todos los equipos de ascenso en un pañuelo, a un punto, porque hay triple empate en la zona alta, un triple empate que en estos momentos favorece al Vejer Balompié, que es el nuevo líder de la categoría, tiene 49 puntos. El Rayo Sanluqueño baja a la segunda posición con 49 y el San Fernando también se coloca en tercera posición con el mismo número de puntos, con 49. 48 tiene el Puerto Real en esa cuarta posición. Una liga también bonita, ¿no?, en lo que se refiere a la lucha por el título liguero, quedando 7 jornadas como se encuentra, pues más igualada imposible. También está muy cerca, como decíamos, Juventud Sanluqueña, que está a 2 puntos del ascenso, tiene 46. Y Juventud de Prado de Rey se coloca en sexta posición con 42, a 6 puntos del ascenso. 40 tiene el Barbate, séptima posición. 39 La Salle, Unión Polideportiva El Puerto. 37 el San Bernardo. 36 el Ubrique Unión Deportiva, la undécima posición. 33 Federico Mayo. 31 Tarifa. 19 Espera. 17 Torrecera. Y en descenso el Conil con 17 puntos. Y última posición para el Cañorrera con 10. Comentar, a modo de analizar, ¿no?, la situación de la competición liguera en esta segunda andaluza, a falta todavía de siete jornadas. De los equipos de arriba, los cuatro que están metidos en zona de ascenso todavía tienen que descansar, cosa que no tiene que hacer, por ejemplo, Juventud Sanluqueña o el Ubrique Unión Deportiva, entre otros. Barbate tampoco tiene que descansar, ni la Unión Polideportiva, el Puerto. El resto, pues todos tienen que descansar todavía. Eso es un punto a favor para el Ubrique Unión Deportiva, que a priori sobre el papel puede recortar 3 puntos a todos estos rivales con esa jornada de descanso. Luego, en cuanto a estado de forma, como hemos dicho, el equipo que más destaca de esta última jornada es la Juventud Sanluqueña, y todavía no está metido en zona de ascenso. Ha ganado los 6 últimos choques. En lo que se refiere, por ejemplo, al líder, el Vejer, solo ha perdido uno de los últimos 5 partidos. Por su parte, el Rayo Sanluqueño pues ha caído en un pequeño bache. Lleva 2 derrotas consecutivas, la de Ubrique y en este caso la de Ubrique, y esta última por la mínima ante La Salle de Puerto Real. San Fernando parece que se recupera de esa mala racha, lleva ya 2 victorias consecutivas, y el Puerto Real igual, 2 victorias consecutivas después de 2 derrotas consecutivas también. Decir que esas derrotas de Puerto Real, de San Fernando, la última, de Puerto Real, de San Fernando, de Rayo Sanluqueño y de Vejer, todas ellas es del Ubrique Unión Deportiva. El Vejer, como hemos dicho, tiene una de los últimos 5 enfrentamientos, una derrota se la infligió el Ubrique Unión Deportiva. 3 de las derrotas de Rayo Sanluqueño, la penúltima ha sido del Ubrique Unión Deportiva. La última vez que perdió el San Fernando fue el Ubrique Unión Deportiva el que le ganó ayer en su casa. Y el Puerto Real igual, porque fue a la siguiente semana, cuando el conjunto puertorrealeño caía aquí en Ubrique ante el Ubrique Unión Deportiva. La próxima jornada, en este caso, nos deja, como hemos comentado, un Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportiva al Puerto, y en lo que se refiere a enfrentamientos entre equipos de la zona de arriba, tenemos un La Salle de Puerto Real, Juventud de Prado de Rey, tenemos también un Juventud Sanluqueña, Vejer. Este partido es importante. El San Bernardo descansará. El Rayo Sanluqueño se desplaza a Tarifa. El Puerto Real a Torrecera. Equipos que ahora mismo están ahí en la zona baja luchando por la permanencia. Y el San Fernando B al Conil B. Por último, el Barbate también va a Jerez a enfrentarse al Federico Mayo. A priori no hay muchos duelos directos, salvo lo que hemos comentado, La Salle de Puerto Real, Juventud de Prado de Rey y Vejer Juventud Sanluqueña. Y bueno, no, sobre el papel no tendrían que producirse muchos cambios en la tabla clasificatoria. Pero bueno, también hay que destacar que en este caso estamos en una fase de la temporada en la que los equipos de abajo aprietan bastante y, bueno, a los hechos nos remitimos de resultados que se han dado en las últimas jornadas, donde han dado las sorpresas. Veremos a ver. El que no tiene que dar la sorpresa es el Ubrique Unión Deportiva, tiene que ganar este próximo fin de semana. Recuerden, 4:30, Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportiva, El Puerto. Vamos a aprovechar estos 10 minutos que nos quedan también para repasar lo que hicieron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Por ejemplo, en la categoría cadete no jugó, descansó el Ubrique Unión Deportiva, pero hubo jornada con estos marcadores. Amigos de la Cruz Roja 1, Villamartín 5, Gedura Balompié 1, Olvera 10, Escuela de Fútbol Paquete 2, Florida 7, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Atlético San José 2 y Alcalá del Valle 8, Arcos B 2. Alcalá del Valle líder, 52 puntos, 47 Espera, 46 Villamartín, 45 Olvera, 38 Jerez Deportivo B, en sexta posición con 32 el Ubrique Unión Deportiva, 26 Atlético San José, 23 Florida y Puerto Serrano Atlético, 18 Arcos B, 7 Gédula, cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete y Amigos de la Cruz Roja con 4 puntos. El Ubrique Unión Deportiva se mide precisamente a la Escuela de Fútbol Paquete este próximo fin de semana en la jornada número 25. El Infantil A también descansaba este fin de semana y estos son los resultados que se daban. En esa categoría donde, insistimos, el Ubrique Unión Deportiva, al igual que ocurriera ha ocurrido con el equipo cadete, pues descansaba, no tenía partido este fin de semana y en este caso estos fueron los resultados que se dieron. Jerez Club Balompié 0, San José Obrero 3, Amigos de la Cruz Roja 3, Villamartín 1, Gédula Balompié 0, Olvera 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 8, Atlético San José 1 y Alcalá del Valle 2, Arcos B 0. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 59 puntos, 53 Olvera, 47 Amigos de la Cruz Roja, 41 Arcos, 40 Alcalá del Valle, 37 San José Obrero, 28 Villamartín, 26 Espera, 23 Gédula Balompié, hay que bajar hasta la décima posición para ver al Ubrique Unión Deportiva con 22 puntos, empatado con la Jerezana, 12 puntos Jerez Club Balompié y 10 puntos Club Deportivo Atlético San José. El Ubrique Unión Deportiva se enfrenta precisamente esta próxima jornada al equipo con el que está empatado a puntos, que ahora mismo está por debajo en la tabla clasificatoria, el conjunto de la Jerezana. Donde sí hubo partido fue en la categoría infantil y en la categoría infantil B, donde en la categoría donde está el Ubrique Unión Deportiva Infantil B, queremos decir, en la cuarta, en el grupo 2 de la cuarta andaluza. Victoria del Ubrique Unión Deportiva por 5-1 al Pueblo Nuevo La Granja, donde marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Manuel Ordóñez, Pablo Menacho y Arturo de Oria. El Ubrique Unión Deportiva salió mejor que en otras ocasiones, empezó bien desde el inicio, no salió dormido, creó alguna que otra ocasión, pero a los 5 minutos prácticamente se adelantaba el Pueblo Nuevo La Granja en un fallo en defensa del Ubrique Unión Deportiva. A pesar de eso, el Ubrique Unión Deportiva insistió, fue generando ocasiones, le sacaron balones bajo los palos, estrellaron balones en los postes y logró empatar a la media hora. Y antes del descanso se fue logró darle la vuelta al marcador con ese 2-1. La segunda parte fue incluso mejor porque el rival, un equipo que defendía bien pero que no era nada del otro mundo, bajó físicamente y sirvió para que el equipo se viniera abajo y el Ubrique Unión Deportiva fuera ampliando el marcador. No crearon mucho peligro a la defensa ubriqueña y llegarían pues los 3 goles que completarían el marcador, ese 5-1. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva David López, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Cristian Mateo, Alejandro Poley, Álvaro Coronel, Arturo de Oria, Álvaro Fernández y Giovanni Sen Montiel. También estuvieron Adrián García, Pablo Menacho, Carlos López y Julio Mateos. Especialmente interesante está esta categoría por las 2 jornadas que quedan. Bueno, 2 jornadas, quedan 3, pero el Ubrique Unión Deportiva tiene que jugar 2 partidos ante sus 2 rivales directos por el título de liga. Antes repasamos marcadores de esta jornada. Sanlúcar B 0, Divina Pastora Saluqueña B 0, Veterano Jerez C 5, San José Obrero C 3, Guadalcacín B 1, Chipiona B 2 y Amigo de la Cruz Roja B 0, Arcos C 1. La clasificación la encabeza el Ubrique Unión Deportiva con 40 puntos, 39 tiene Arcos C pero con un partido menos. 39 tiene también Amigos de la Cruz Roja, con los mismos partidos que Lubrique Unión Deportiva. 31 Chipiona, 29 Nueva Jarilla, 27 Guadalcacín, 20 Divina Pastora Saluqueña, 16 Pueblo Nuevo La Granja, 15 San José Obrero, 10 Sanlúcar B y 9 puntos Veteranos Jerez. Solo en este caso quedan 3 jornadas y todavía tienen que descansar el Lubrique Unión Deportiva y el Amigo de la Cruz Roja. Dos equipos que están metidos ahora mismo en la lucha por la liga. El próximo partido va a enfrentar a Arcos C y a Lubrique Unión Deportiva B, mientras que el Amigo de la Cruz Roja descansará. ¿Qué quiere decir eso? Si el Lubrique Unión Deportiva es capaz de conseguir la victoria, se pondría con 43 puntos, a 4 puntos del Amigo de la Cruz Roja y a 4 puntos de Arcos, pero con un partido menos el conjunto arcense. La siguiente jornada jugaría el Lubrique Unión Deportiva en casa ante Amigo de la Cruz Roja, y aquí es donde puede certificar matemáticamente el título liguero, porque la última jornada tendría que descansar, pero ya si las cosas se dan como si consiguen las dos victorias, tendría en esa última jornada 7 puntos Amigo de la Cruz Roja y a 4 a Arcos. Ninguno de los dos podría alcanzarlo. Así que espadas en todo lo alto, más emoción no se puede pedir para este partido que se va a jugar en Arcos este próximo fin de semana y que estamos pendientes de conocer en la hora. Lo bueno, la suerte, es que el Lubrique Unión Deportiva depende de sí mismo para conseguir el título de liga. Si gana los dos partidos, independientemente de lo que ocurra en la otra jornada, pues se proclamará campeón de liga. Vamos a ver si esta plantilla se conciencia y está a la altura de las circunstancias y no estropea el trabajo que han realizado durante todo el año en estas últimas jornadas. El Lubrique Unión Deportiva Alevín caía por 5-3 en Jerez ante La Salle. En este caso, el conjunto ubriqueño, La Salle, un equipo que estaba por debajo en la tabla clasificatoria, se adelantó muy pronto el Lubrique Unión Deportiva. En el minuto 1 ya, Adrián Gómez ponía a su equipo por delante. Pero poco después, con dos goles en el minuto 5 y en el 22, le daba la vuelta al marcador La Salle de Jerez y el partido se iba al descanso con ese marcador. Nada más reanudarse, Pablo Rivera conseguía empatar. Pero, 20 minutos después, la suerte se iba para La Salle, que se ponía 3-2 a falta de prácticamente 10 minutos para el final. Así estuvo la cosa hasta esos últimos minutos, donde los jerezanos consiguieron dos goles más. También lo consiguió a Álvaro Garcés por parte del Lubrique Unión Deportiva, prácticamente ya en el último suspiro del partido, pero un gol estéril, dado que ya era imposible remontar. Jugaron por parte del Lubrique Unión Deportiva Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Álvaro Garcés, Ricardo Galán, Adrián Gómez y Francisco Javier Fernández. También estuvieron Daniel Borquez, Rafael Oliva, Álvaro Macías, Nicolás Sánchez y Pablo Rivera. ¿Resultados de la jornada? Pues Gédula Balompié 3, Marianistas 2, Arcos B 1, Juventud Jerez Industrial 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 8, Bornense Atlético 2, Huea Sierra de Cádiz 7, Atlético Los Naranjo 1, Esperado Guadalcacín 6 y Distrito La Granja 0, La Jerezana 10. La clasificación la encabeza Huea Sierra de Cádiz, 64 puntos, 54 Atlético Los Naranjos, 47 Gédula, 46 Jerez Deportivo Fútbol Club, 41 La Jerezana, 40 Arcos B, 37 Guadalcacín, 30 Flamenco, 29 Marianistas B, 28 Espera, 24 Juventud Jerez Industrial, en la duodécima posición con 22 Lubrique Unión Deportiva, 12 Bornense Atlético, 12 La Salle de Jerez, cierra la tabla Distrito La Granja con 0 puntos. El próximo rival de Lubrique Unión Deportiva será el Espera. En la categoría Benjamín, derrota por 2-8 ante el Flamenco. Los goles de Lubrique Unión Deportiva, obra de Javier Mateo y Raúl Benítez. El Lubrique Unión Deportiva, que se vio superado en todas las facetas por el conjunto jerezano. Comenzó bien el equipo ubriqueño, pero poco a poco el Flamenco se hizo con el control del partido y allí fueron llegando los goles. 2-6 era el marcador antes del descanso. El Lubrique Unión Deportiva creó también muchas ocasiones en la segunda mitad, eso hay que recalcarlo, pero en este caso le faltó definir al conjunto de José Luis y Favero. Jugaron por parte de Lubrique Unión Deportiva Adrián Villa en la portería, José Antonio Pacheco, Raúl Benítez, Carlos Arena, Hugo López, Javier Mateo y Ángel Poli. También lo hicieron Juan Carlos Vilche, Giovanni Jaén, Cándido González, Cristian Maza y Jorge Coronil. Lo que se refiere a los resultados de esta jornada, pues en este caso, en esta categoría Benjamín, en la que, como hemos dicho, milita el Ubrique Unión Deportiva, pues fueron los siguientes: Arcos 4, La Jerezana 2, Distrito de la Granja 6, Guadalcacín 1, Marianita 10, La Salle 0, Atlético Los Naranjos 3, Liberación 4, Bornense 2, Jerez Deportivo 9, Ijedura Balompié 7, Juventud Jerez Industrial 4. Arcos es el líder, 63 puntos, 51 Distrito La Granja y Jerez Deportivo Fútbol Club, 42 Marianistas, 40 Liberación, 37 La Jerezana, 33 Gédula, 29 Bornense, 24 Juventud Jerez Industrial, 19 Flamenco, 17 Ubrique Unión Deportiva, 12 Los Naranjos, Atlético Los Naranjos, 11 La Salle y 3 Guadalcacín. El Ubrique Unión Deportiva se tendrá que medir a Liberación en la próxima jornada en Jerez. Y por último, el Prebenjamín, que también ganaba por una goleada de 8-1 al Liberación. Marcaban Iker Pérez 4 goles, Eric Pérez 1 gol, Juan González y Alejandro Villanueva. El otro gol era de un defensa jerezano en propia meta. Dominio de principio a fin del Ubrique Unión Deportiva, que muy rápidamente, a los pocos minutos, ya se puso con un 2-0 en el marcador. Y bueno, al descanso ya ganaba 6-1 y dominio de principio a fin. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Pedro de la Cruz, David Martín, Juan González, Arturo Gómez, David Domínguez, Alejandro Villanueva, Iker Pérez y Darío Amaya. También lo hicieron Eric Pérez, Alberto León y Adrián Moreno. La jornada nos dejaba estos resultados: Bornense Atlético 3, La Jerezana 1, Distrito de la Granja 1, Guadalcacín 3, Marianista 1, Flamenco 5, Arcos 3, Jerez Deportivo 2 y Gédula 0, Juventud Jerez Industrial 6. Arcos, líder con 50 puntos, 48 Flamenco, 45 Jerez Deportivo Fútbol Club, 39 Marianistas, 31 Bornense y Guadalcacín, 25 La Jerezana, 22 Juventud Jerez Industrial, 21 Ubrique Unión Deportiva, 9 Distrito La Granja, 3 Gédula y cierra tabla con 3 en Liberación. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y tan solo comentar que, en lo que a fútbol modesto se refiere, el Arcos recuperaba el liderato del Grupo 10 de la Tercera División gracias a esa victoria ante el Atlético Antoñano por 1-0 y también a que el hasta entonces líder Betis B empataba 2 con el Algeciras. El Arcos es el líder con 63 puntos, 62 tiene al Betis en segunda posición, 56 Écija Balompié, 55 Algeciras. Próximo rival del Arcos, el San Roque de Lepe. En la división de honor, el Cádiz B sumó una nueva victoria ante la Estación de San Agustín por 4-2. Domina la clasificación con 62 puntos, 52 San Fermín y 50 la Estación de San Agustín. En primera andaluza, el Villamartín ganaba 5-2 al Sanluqueño B. El Gédula caía 2-0 ante el tercer equipo del Cádiz, el Balón, en el que jugó Panadero. No marcó en esta jornada. El líder Trebujena, 55 puntos, 54 Balón y 52 Chiclana Industrial y Bazán. Para ver al Villamartín hay que bajar a la octava posición. Tiene 43 puntos y en la duodécima el Gédula con 31. El Gédula se enfrenta al Tesorillo en la próxima jornada. El Villamartín a los Cortijillo, mientras que el Balón al Estella. Por cierto, que también en el Arcos jugó de titular y el partido completo el lubriqueño Gaby. No hay tiempo para más. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con más asuntos relativos a la actualidad deportiva local. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.